Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, amigos. Aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. El programa que te informa y opina sobre la actualidad académica a través de los micrófonos de la cadena ECO AM1220 y para todo el país. Nuestra vía de comunicación 5254-2346, 5254-2347. También nos podés escribir a los 143 más famosos del mundo, así se dice. Arroba esperracinguista en nuestra cuenta de Twitter. También, si querés extenderte en tus comentarios, nos podés escribir a info@esperanzaracinguista.com. Para aquellos que están un poquito más lejos y no están sintonizando de cualquier parte del mundo, como el amigo José Luis Pasqués, que está escuchando desde España, le mandamos un saludo grande a Pepe. Lo pueden hacer a través de la aplicación TuneIn en sus teléfonos. ¿Sí? Buscan Cadena Eco AM1220 y nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo. Asimismo, lo pueden hacer de nuestra página web, que como siempre les digo, es la mejor página web partidaria, racinguista por cierto, www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Y hoy hay más para contar de la actualidad académica, de lo que está pasando con el equipo de Mostaza Merlo. Hoy hubo una reunión por la mañana con los dirigentes, con los jugadores, con el cuerpo técnico. Algunas banderas se colocaron alrededor de la zona de entrenamiento, también cerquita de la casa de Mostaza. Sí, un desubicado, atacó la zona de su hogar. No tiene nada que ver, ¿no? Ya meterse con el lugar en el cual uno está viviendo. Pero bueno, de eso vamos a estar hablando en un ratito nada más. También, como siempre, estamos para informarles en cuanto al árbitro que salió en sorteo para el día sábado. Racing va a jugar frente a Belgrano de Córdoba. Partido que va a ser transmisión, obviamente, de Esperanza Racinguista y que necesitamos, obviamente, que Racing pueda ganar de una vez por todas. Estamos junto a Ricardo Zanoli, también con Marcelo Martínez, para hablar de la actualidad de los chicos de las divisiones inferiores de Racing. Hubo partido ayer de reserva. Dimos el resultado nada más, pero tenemos para extendernos en cuanto a la síntesis del encuentro. ¿Qué más? Ustedes, como siempre, en el 5254-2346, 5254-2347, hasta las 8, en el programa de Racing, en Esperanza Racinguista. Presenta Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. En Esperanza Racinguista, opinión. Bueno, ayer durante el arranque del programa yo hablaba sobre lo que a mi consideración tenían que hacer los dirigentes de Racing, que era separar directamente ya del equipo a algunos de los jugadores en caso de que tome la determinación de que Mostaza Merlo siga siendo el técnico de Racing. Y uno no lo dice porque sí, esta situación de que, bueno, queremos que empiecen a separar jugadores. La realidad es que lo que pretendemos es que se solucionen las cosas para sacar adelante el equipo. Y una forma de sacar adelante el equipo es, ante la tesitura que tomaron, insisto, los dirigentes, de la continuación del técnico al cargo, es que se tomen medidas con algunos jugadores que no están cumpliendo, o que no están, en realidad, compenetrados, no están siguiendo las líneas de lo que se pensaba para poder conseguir resultados, para poder trabajar dentro de un club. Lo que significa trabajar dentro de un club. Entonces uno empieza a averiguar por qué justamente los nombres que dábamos ayer empiezan a darme más bronca todavía que sigan siendo parte del plantel. Voy a arrancar con Vieto, ¿sí? Vieto el jueves pasado simuló una lesión que el médico de Racing no le encontró. Vieto no quería viajar el día sábado para Rosario. Él pretendía quedarse acá porque, pese a que el médico le estaba diciendo que no tenía absolutamente nada, él seguía diciendo que tenía alguna molestia, algún dolor. Y por eso también se puso en duda en su momento la participación o no de Vieto dentro del primer equipo. El tema es que Vietto no tenía absolutamente nada, porque no tenía absolutamente nada, y que Mostaza de prepo lo tuvo que subir arriba del micro como para que viaje. Un viaje que tiene también alguna otra arista para contar en cuanto a otro de los jugadores que yo creo que tiene que ser separado del plantel directamente. Por más que sea el pibe que te el hombre ya, porque está grande, que te mete un pase gol, que te hace jugar al equipo esos 20 minutos que puede jugar. Estoy hablando de Camoranesi. Que durante la noche previa al partido contra Newell's, al día siguiente se levanta el hombre y dice que en la noche previa no pudo dormir. Le comunica a Blanco que por favor le pida o le diga a Mostaza que no estaba apto como para poder estar dentro de los 11, ¿no? Ni tampoco dentro del banco de suplentes. Que ni lo ponga dentro del banco de los suplentes porque durante toda esa noche no pudo dormir porque llegaron unos chicos haciendo ruido en la habitación de al lado. Y como hicieron ruido, no pudo dormir en toda la noche. Entonces, como no pudo dormir en toda la noche, no quería estar ni siquiera en el banco de los suplentes. Cosa que Mostaza tenía pensado, y él lo sabía también, porque se enteran, ¿no?, de las cosas como eran, que él iba a estar desde el arranque en el partido. Él iba a ser titular en el partido. Pero como se entera que iba a ser titular, quizá porque no está compenetrado con el momento de Racing, con tratar de sacar adelante la situación, porque está más pensando en que quiere ser técnico y se quiere retirar a mitad de año, porque no le importa absolutamente nada, porque cuando el técnico, yo lo destacaba en la transmisión el otro día, cuando el técnico lo llamaba a Camoranesi para que se acerque para el cambio, llegaba caminando, saludándose en el camino con Trezeguet, hablando algunas palabras, sacándose la pechera cuando se le cantó. Camoranesi no tiene ganas de jugar. Camoranesi no le importa la situación de Racing. Es lo que quiere, que llegue mitad de año, terminar, chao, me retiro, se acabó la historia. Entonces a Camoranesi también lo tenés que colgar. Y otra que me entero es que el gran arquero que tiene Racing, que es el Chino Saja, que no puedo dudar de que sea un buen arquero, más allá de que todavía en Racing no haya ganado nada, que algunos quieren pormenorizar la situación de Saja porque si se come un gol, no se come un gol, yo por ahí no voy con Saja, para mí me parece que es un buen arquero. En el partido previo con Lanús, en la noche anterior también a lo que era la concentración, ¿no?, se acerca el presidente de Racing para tratar de decirle al equipo que pongan huevo, que pongan ganas, que la comisión directiva estaba con ellos, necesitamos un triunfo para ustedes, por nosotros, por todos. En ese comentario, en ese momento en el cual el presidente estaba tratando de ayudar, acompañar al plantel para que estén mejor, le hablaba también de un posible premio extra para el partido con Boca. Bueno, en medio de toda esa situación, el arquero de Racing se le ocurrió decir, y bueno, si ya que tienen ganas de que pongamos tantos huevos, a ver si ustedes también ponen huevos para pagarnos los sueldos de febrero. Perdón, de marzo. De marzo. De marzo, ahora, marzo. Estamos en Argentina, ¿no? Tengamos en cuenta esta situación. Y Racing tiene un plantel que lo tiene al día. Perdón, el sueldo era de febrero, cobraban en marzo. Así es la cuestión. Pedía que le paguen el 5, ¿cuándo fue? ¿Qué día fue? Ahora, el partido con él fue a principio de mes, ¿no? Fue después de esa semana que tuvimos cortada por un feriado, terminó el lunes, el martes jugaba Racing. Bueno, ese día el Chino Saja pidió, el día anterior, en la concentración el Chino Saja pidió, en el medio del momento en el cual el presidente le estaba ofreciendo premio contra Boca, le estaba diciendo que pongan ganas, que tenemos que sacar la situación adelante, que estamos todos juntos, estaría bueno también que ustedes nos paguen lo que nos deben de febrero. ¿Febrero? Pero si todavía ni 10. Pero el tipo quería cobrar, ¿sí? Así está la situación dentro de Racing, y por eso también un poco la bronca que tenemos todos para que estos jugadores tomen conciencia, ¿no?, del lugar en el cual están, el lugar en el cual ocupan, que por más que Racing no sea hoy uno de los equipos más destacados a nivel mundial, que cuando viajás, a Brasil, te digo, Uruguay, te hablan más de Arsenal que de Racing hoy por hoy, o te hablan de Vélez más que de Racing hoy por hoy. Racing fue un grandísimo equipo a nivel mundial. Sigue siendo grande a nivel argentino por lo que se consiguió en algún momento. Y estos jugadores tienen delante de ellos a el técnico que lo sacó por última vez a Racing campeón. De algo. Entonces un mínimo de respeto. Ahora después las cosas. Te pueden salir bien, te pueden salir mal. Mostaza puede hacer también las cosas como para que no salgan del todo bien. O que salgan directamente mal. Pero el respeto tiene que estar. Porque si no hay respeto, no hay nada. Sin respeto no hay nada. Es como en las parejas. ¿Viste? Vos estás con tu señora. Si vos le faltás el respeto o ella te la falta a vos, no hay nada. Se acaba todo. Empezás en una debacle en la cual te tiroteas de un lado, te tiroteas del otro y terminás en la separación. Bueno, acá termina la separación de o el técnico o de los jugadores. Y siempre pasa lo mismo, ¿no? Es lo más fácil. Como no se pueden sacar a todos los jugadores de un plantel, se saca el técnico, se pone otro. No, pero basta. Pero basta porque aparte estos mismos jugadores son los que vienen rodando cuesta abajo ya desde hace un tiempo para acá. Y se han tenido experiencias con diversos técnicos que ellos pretendían, que no querían, de todo tipo. Y las cosas no les salieron bien. Así que, primero respeto. Para Merlo. O para cualquiera, en realidad. ¿No? No digo para Merlo, digo para cualquiera. Porque ellos son empleados del club, al igual que lo es el técnico del club. Y el técnico del club merece el mismo respeto que también merecen ellos como jugadores. Vieto no respeta la historia de Racing. Pero para nada, no la respeta para nada, diciendo que tiene una enfermedad que no tiene, una dolencia que no tiene. Camoranesi no respeta la historia de Racing para nada, diciendo que no puede dormir a la noche, así que no, decirle que no me ponga ni siquiera en el banco. Pedí un cambio de habitación, pibe. Levantate, ¿qué tenés? 5 años. ¿Qué necesitas? Una niñera a los 38 años. Que estén al lado tuyo y te digan, che, ¿estás cómodo? ¿Estás confortable? ¿Te gusta el juguito de naranja que traemos a la noche para que duermas bien y mañana te levantes tranquilo y puedas jugar el partido? Dejate de joder, Camoranesi, sos un tipo grande. Levantate de la cama, golpeale la puerta al de al lado si tenés ganas de pelearte para que puedas dormir. O andá a llamar a conserjería o llamá al delegado de Racing que estaba con ustedes, que era Roberto Torres. Decirle, mirá, Torres, no puedo dormir, cámbiame la habitación. Te cambian la habitación y dormís en otro lado y al día siguiente no ponés esta excusa que no existe. Que no existe, es una excusa que no existe. No tenés ganas, no respetás a Racing. Y Saja tampoco respeta a Racing. Lamentablemente, lo digo con todo el dolor del alma, porque Racing había conseguido un arquero, ¿sí? Había conseguido un arquero de verdad para defender la valla de Racing, y Saja no respeta tampoco a Racing. O no respeta al técnico. En realidad, cuando no respeta al técnico, ya no respeta a Racing. Porque Mostaza es parte importante de la historia de Racing. Así estamos, ¿sí? Así convivimos. Así arrancó Esperanza Racinguista de día martes, con información también que vamos a tener en instantes nada más de lo que pasó en la práctica, de las banderas, de los pasacalles, de lo que vivimos, ¿sí? Habitualmente nosotros como hinchas de Racing, el lugar en el cual nos toca convivir desde hace ya tantísimo, bueno, desde que nacimos todos, ¿no? Obviamente. Pero que lo queremos mejorar, que queremos que en algún momento salgamos de esta situación. No sé cómo, que lo hagan los dirigentes, que se pongan las pilas, como dije ayer. Nosotros estamos para informar y para sacarle dudas al hincha de Racing de por qué van pasando las cosas a medida que van pasando y por qué nos va mal. Criticamos a los dirigentes en su momento cuando tuvimos que criticar, criticamos al técnico cuando lo tenemos que criticar, ahora criticamos a los jugadores que son en el combo los que nos están llevando a esta situación de estar últimos en la tabla y a 9 puntos de jugar jugar directamente en el Nacional B, porque no hay más promoción. La anarquía que vos señalás. A ver, pará, Cachito, no tenés micrófono. Ahora a ver si. Hola, Ricardo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. La anarquía que vos señalás de parte de los jugadores pasa principalmente de la falta de respeto que vos señalás por la falta de jerarquía de los dirigentes. Si vos ibas al colegio y se te plantaba un profesor con carácter serio y responsable y además con sapiencia, vos lo respetabas y lo respetaban todos. Nadie osaba levantar la palabra ni faltarle el respeto a un profesor que mostraba no solamente rectitud, sino conocimiento. Los dirigentes de Racing. Perdóname, ¿de qué época me estás hablando? ¿De qué época me estás hablando? Estoy hablando de cuando llego a la escuela. Claro, bueno, eso es lo que pasa. Estamos viendo otra época en la cual los jugadores son totalmente distintos. No, pero también. Te agarran un dinero que no tenían. Bueno, yo te digo. Tienen una tablet y le aparecen 37 mil en pelota. ¿Sí? Bueno, en el teléfono. Yo te voy a decir una cosa. Están llamando a ver si las pueden sintonizar para ver si las pueden pasar a buscar para llevársela a la Rosadita. Perfecto. Entonces, en ese contexto estamos viviendo, bien, Ricardo, también. Bien, no es santo de mi devoción, pero anda a hacerlo. Que algún jugador le hiciera eso a Juan de Stefano. No, ah, sé, bueno. No sé. ¿Y sabe quién estaba con Juan de Stefano? Estaba Rubén Paz. ¿Vos te crees que Rubén Paz era el padre Francisco? No, fumaba, por ejemplo. No, bueno, cosas. No solamente fumaba, hacía otras cosas también. No, estaba el Turco García. Pero rendían, ¿no? Estaba el Turco García. Sí, pero ¿por qué? Rendían. ¿Por qué rendían? ¿Salió campeón Rubén Paz o salió campeón? ¿Por qué te crees que rendían? Porque te crees que Juan de Stefano, ¿qué hacía? ¿Vos te crees Juan de Stefano si iba era Víctor Blanco? ¿En serio me estás trayendo Juan de Stefano en la mesa? No, mira que no lo quiero de ninguna manera. Yo lo único que te digo es que los jugadores respetaban a Juan de Stefano, como no respetan a Víctor Blanco ni a ninguno de la comisión. No respetaban, yo creo que le tenían miedo. Qué distinto. Bueno, de alguna forma. No, alguna no es forma, respeto, eso es miedo. Bueno, no importa, hacéselo sentir porque a los jugadores. Porque un tipo que te encaraba con un arma de arriba de la mesa, eso no es tener respeto, eso es tenerle miedo. No sé, yo no te digo un arma, pero tenía otros métodos también. También. Juan de Stefano. Y bueno, no importa. Entre otros. Pero es una anécdota. Yo te digo que la parte de respeto pasa por los dirigentes. De los dirigentes baja el técnico y del técnico a los jugadores. Los jugadores no le tienen respeto a Merlo porque Merlo no es una figura respetable. Lamentablemente no es una figura respetable. Porque no se le entiende cuando habla, Ramiro. Vamos a hacer concreto. Vente cerquita. No me venga con esa tontería. No, basta. Bueno, ¿ah, no? No. Claro que no. Está bien, claro que no. Listo, no digo nada. Y no, pero no vengas con eso de que no le entienden cuando habla. Pero ¿cómo no? Si vos te pones frente a un micrófono, vos te mío. Pero es la última. Perdóname. Bueno. Es la primera vez que Merlo es técnico de un club. Y ahora resulta que no le entiende cuando habla. Pero el campeonato pasado le entendían todo. Vos respetás. Porque sacó de los 24 en juego, sacó 14. ¿Vos respetás a todos los periodistas? ¿Vos respetás a todos los periodistas? No respeto a todos los periodistas. Ah, bueno, porque hay un periodista que va a un horario parecido al nuestro, sí. Que habla de Racing. Sí. ¿Y qué me decís de ese periodista vos? No sé de cuál me estás hablando. No, no importa. No importa. Pero no importa. Este horario estamos nosotros. Ah, bueno. Entonces, bueno, no lo respetás. No lo respetás porque es un payaso. ¿Sabés que no sé este horario porque no le ganamos a todos? Y bueno, no importa. Y bueno, y uno lo respetás. Y no lo respeta la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Si supiera de quién estás hablando, te juro que diría algo. No lo voy a decir. No lo digas porque no le damos. Bueno, por supuesto. Bueno, después me lo decís en el corte. Obvio. Dale, tanda y venimos. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio Publicitario. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras, en valores y conocimientos, para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital, 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4-922-5048. Hola, soy Luis Pedro Toni y a mi edad es necesario proteger mi pelo. Y Jaspelo me dio la solución. Confía en Jaspelo, como yo. Para más información, comunicate al 5032-0024 www.jaspelo.com. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta... B BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Sí, Pepe, sigue la interna periodística. Acá me escribe por privada. Sí, que sí, es así. ¿Qué va a hacer? Bueno, y es, me parece que con, sí, Juvenal, Burgarel y Pepe fueron los top comentaristas de Esperanza Racinguista. Yo le sumaría a Paolo también. Paolo también labura muy bien, sí, es verdad. Sí, sí. Lo que pasa es que Paolo tiene poco desarrollo en el programa, porque le escapaba un poco al tema. No es que le escapaba, no podía. No, pero labura muy bien, Pablo. Muy, ¿sí? Bien. No, es un monstruo. Bueno, hola, Marcelo Martínez, ¿cómo le va? Hola a todos. ¿Estamos saliendo? No sé. No, a ver. Sí, dice que sí. Sí, dice estamos que... saliendo. Sí, salí, ahí está. Perfecto. Buenas tardes para todos, antes que nada. Y triste. Triste por la jornada que se vive en lo que a Racing respecta. Triste por ver banderas en el entrenamiento, triste por ver pasacalles en el domicilio del entrenador, del actual entrenador, y para mí es un prócer, lo tengo que decir de esa manera, lo que significa para mí Mostaza Merlo, por mi edad. Triste por los aprovechadores del momento, triste por los jugadores que no tienen ni un poquito de ganas de progresar, más que nada por sus carreras, ¿no? De revertir la situación, sí, también, pero más allá, ¿no? Más allá, por ellos mismos. Eso, a eso es lo que voy, por un poquito de amor propio y más allá de no querer a Racing, porque esto es un trabajo y no tienen por qué quererlo como lo queremos nosotros los hinchas. Por eso lo resumo a tristeza, a lo que siento por la situación del club en estos momentos. Y buscarle culpable, comparto en parte lo que decía Ricardo en cuanto a que si yo soy dueño de una empresa tengo que manejar a mi gerente y a mis empleados de una manera determinada. Y si pasó tanto tiempo Racing para llegar a esta situación, para que los chicos del club no tengan identidad, para que simulen cosas como recién comentaste vos, es porque desde la cabeza no hubo un real control y de ahí para abajo no se puede esperar mucho. Va a ser muy difícil de acá hasta que se puedan comprar nuevamente jugadores, hasta que se pueda rearmar todo este plantel. La espera hasta junio va a ser complicada porque es lo que tenés, es lo que hay, ¿sí? Paolo titulaba, ¿no? Que Merlo es lo que hay, titulaba en la web. Y yo digo lo mismo también para con los jugadores, es lo que hay, son los jugadores que hay, son los que tenemos. Y los que también hereda de alguna forma, porque, a ver, yo no puedo descreer de todo lo que vino diciendo hasta este momento, por ejemplo, Roberto Torres, que hay mucha gente que no lo quiere, que sí lo quiere. Roberto Torres dejó su trabajo, no está trabajando hoy por hoy. Dejó todo su trabajo para abocarse 24 horas a lo que es el plantel de Racing. Pero más allá de eso, que si lo hace bien, lo hace mal, creo que se equivocan. Me fui. Me quedé pensando otra más cosa. Allá, me sumo a lo que decís de Torres, que sí. Más allá de. Digamos no sé que por qué venía, pero ya voy a volver. El momento en el que los dirigentes de alguna manera quieren reaccionar, no estoy hablando específicamente de esta dirigencia. Ah, ya está, ya volví, perdóname. Dale. Venía por el tema del lado de los jugadores. Yo charlaba hoy con varios de los dirigentes de Racing y me decían que lamentablemente. No el conflicto directamente de Coborno con Molina, sino lo que pasó con Coborno, Ayala, y la gente que armó todo este plantel a mitad del año pasado, es lo que mayoritariamente perjudica al momento deportivo de Racing. Sin duda. Coincido. Entienden todos, o la mayoría de los que están dentro de esta comisión, que el momento ese de pelea fue un momento de transición que se tenía que dar, porque si no la cuestión iba a terminar peor todavía. Pero... que el momento clave y en el cual ellos de alguna forma como dirigentes hoy están padeciendo, como dirigentes y como hinchas de Racing están padeciendo, es lo que ocurrió en el anterior mercado de pases, que tuviste toda esta banda de jugadores que trajiste para relleno, para ver cómo podías conformar el equipo, el plantel, tratar de traer los jugadores que le parecían a Subeldía, que le parecían en realidad a Ayala, a Cogorno, pagando desmedidamente. Todo eso va a llevar un proceso de reacomodamiento. Y no lo no lo achacan a la pelea Cogorno-Molina, sino más que nada que hacen hincapié en el momento de las compras de los jugadores. Y hasta que esto no termine, que es la conclusión en junio de este año, esta situación la vamos a tener que seguir conviviendo. O sea que volvemos al punto de partida donde yo arranco. Junio 2014, Foja cero otra vez para Racing. Obviamente. Con un atenuante, ¿no? Que vas a quedar al borde, si te salvás en este campeonato. Sí, al borde del descenso. Al borde del descenso para el próximo. O sea que lo ideal hubiera sido que hubiéramos tenido una cabeza pensante que hubiera hecho y dispuesto cosas razonables como para que el campeonato anterior hubiera sido de transición de partida para un título. ¿No? No había una cabeza pensante, sino que había alguien que el ego lo superó. Sí. El ego lo superó por completo y lo único que pensó fue en yo quiero ser el presidente de Racing campeón, ¿sí? Y con todo el séquito que tenía alrededor, algunos que hoy se quieren estar desprendiendo, ¿no? Como diciendo, no, yo no tenía nada que ver, yo le decía que no, pero sin embargo, eran parte, eran amigos, eran los que le comían la cabeza diciendo, no, la época del cogornismo empieza ahora, el molinismo dejémoslo de lado, por más, vos sos el presidente, vos tenés que hacer como vos querés todo. Sí. Me gusta porque todo se llena. Lo estaban cagando, porque en realidad estaban mandando al muere a Cogorno, ¿no? Porque llena terminó las cosas como terminó, porque justamente él le dio cabida a toda esa gente que lo estaba perjudicando. Me encanta porque cuando todos arrancan, toman como ejemplo a Lanús y a Vélez, ¿no? Y hacen exactamente todo lo contrario de lo que hicieron Lanús y Vélez. Tanda, amigos, ya seguimos. Cadena Eco. La radio en todo el país. Radio Cadena Eco, LRI 224, AM 1220, la radio en todo el país. En Cadena Eco, nuevas ideas, creación de espacios, búsqueda de nuevos programas. Si usted tiene un programa al aire en una emisora de cobertura limitada o simplemente la idea de hacer radio, comuníquese con Cadena de Radio Eco. Tenemos el espacio para su producción. Seguramente en la radio que nos escucha, lo escucharán a usted. Nuestra línea nacional 011-5254-1220. Acérquese a nuestra emisora y sin duda haremos todo lo necesario para que pueda sumar una nueva producción y en la radio más federal. Incorpórese. Conectate con nosotros. Déjanos tu mensaje. 5254-2353. 5254-2353. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Bueno, Marcelito Martínez, panorama de inferiores en Esperanza Racinguista de los chicos de Racing. ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Jugaron o no jugaron? ¿Arrancó los campeonatos? ¿Qué pasó? Así es, arrancó la primera fecha del torneo de juveniles en lo que respecta a AFA. El sábado en principio no se pudo disputar la fecha como local. Racing no lo pudo hacer, enfrentaba a Godoy Cruz. Qué lluvia, ¿no? Impresionante. Terrible. ¿Cómo? De hecho, mudó todo. La mayoría de los encuentros de Capital Federal y Gran Buenos Aires se suspendieron. Y como Racing jugaba de visitante en Mendoza, sí pudieron hacerlo los chicos de... ¿Qué lluvia? Toda la noche, ¿no? Del viernes para el sábado. ¿Qué estaba durmiendo usted? No, le pregunto porque... No me acuerdo si había dormido, si había sido así o no. Todo el viernes completo. Sí, pero la viernes para la noche del sábado. O sea, la noche del sábado para el sábado por la mañana sería. No llovió toda la noche. Un chaparrón ahí en la madrugada, pero lo que llovió durante todo el viernes fue suficiente. ¿Hacés cucharita vos cuando llueve con tu señor o no? Sí, cuando me dejan, sí. Sí. Sí, en la medida que lo posible. ¿Hiciste el otro día el viernes o no? ¿Sabes que no me acuerdo? ¿No te acuerdas? No, el viernes nos mojamos. ¿Y dónde estaba vos? No, ¿viste? Nos mojamos. Pobre, nos mojamos juntos. ¿Sí? El viernes sí, no, estábamos afuera y no, es complicado. Está bien. Accidentado, aparte, paro de colectivos, sí, fue complicado. Terrible, insoportable. Decíamos que sí pudieron disputar el encuentro los chicos mayores que viajaron a la provincia de Mendoza, frente a Godoy Cruz. Una y una sería el resultado de los tres partidos que se disputó. Una victoria, un empate, una derrota. El empate 4-4, llamativo, un resultado para divisiones inferiores de la quinta división. Partidazo, ¿no? Augusto Lotti, la figura, hizo tres goles en ese partido. ¿Se llevó la pelota? Se llevó hat-trick, se llevó el balón del encuentro. No sé, imagínese que le cuesta dárselo a Messi, pero los chicos ahí hay que devolverla, no se puede. Falta una pelota para entrenar en la semana. Es problemático. La cuarta, decíamos, ganó 2-0 y la derrota de 1-0 de la sexta división. Por lo menos se cosecharon puntos, 4 puntos sobre los 9, dígame. Creo que la sexta tuvo, además de la derrota, una mala noticia. La expulsión de Valenzuela. El chico Valenzuela, sí. No. Me olvidé que ahora pasaron de séptima a sexta. Claro, exactamente. Lo echaron a Valenzuela. Es parte de ese equipo. ¿Quién es el técnico de la sexta? Manuel Fernández, el técnico, es ayudante de Radaeli. Uh-huh. Lo conocen como el Colorado. Uh-huh. Era ayudante en reserva de Radaeli. Es técnico. Pasó a ser el entrenador de la sexta división. Recordemos que el cargo era de... Es técnico. Es técnico, ¿sí? Ajá. Sí. Está bien. ¿Ex técnico dice o es técnico? No, sí es técnico. Sí. ¿Es técnico? Sí, obviamente. Ajá. El cargo era de Jorge Cordon, el entrenador de la sexta división. Y pasamos a hablar de lo que tiene que ver con la reserva. Che, antes de que sigas, perdóname, dígame, ¿no? Pero sí. Lamento muchísimo la salida de las divisiones menores de Racing, de los juveniles, de una persona que permanentemente de toda la vida se la pasó ayudando a Racing sin pedir nada a cambio, de Carlos Sánchez Limardi, ¿sí? Uh-huh. De Carlito Sánchez Limardi. Le mando un abrazo grande. No sé por qué, todavía no entiendo la situación, pero la verdad que si perdieron a una persona que pone tanto para Racing sin pedir nada a cambio, vayan a buscarlo. Ya mismo vayan a buscarlo. Sí, hay esa como otras cosas. Por ejemplo, integrantes de lo que tiene que ver con el fútbol amateur que pertenezcan a otras agrupaciones políticas que no son las oficialistas. Uh-huh. Puede ser un detalle, ¿no? Pero me parece que no tiran todos para el mismo lado en ese sentido. ¿Quién es el técnico de la sexta? Manuel Fernández. ¿Es técnico? Sí, seguro. Ajá. Sí, está bien. Dale, sigamos. Pasamos a lo que tiene que ver con la reserva. El equipo. ¿Vos sos técnico? Que dirige. Yo no soy técnico. ¿No estudiaste para ser técnico? No tendría que haberme capacitado. Y ¿Mostaza Merlo es técnico? Sí, técnico, sí. ¿Sí? ¿Mostaza Merlo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Técnico, sí. Sí. ¿Es técnico? No, parece, pero bueno. Bueno. No lo querés. No te gusta cómo juega el equipo. Yo ya te lo dije, para mí estaba atado muy con el hambre el juego. Porque se basaba únicamente en la eficacia. De vistoso, la verdad que no. Bien. Mucho no tiene nada. ¿Te parece si hablamos de la reserva? Sí, dale. Que ayer disputó su encuentro frente a Newell's, que se tendría que haber disputado el día domingo, pero lo pasaron para el día lunes en el predio de Villa Vista, uh-huh, que el conjunto leproso tiene en las afueras de Rosario. Fue triunfo del conjunto que dirige Jorge Cordon, 2-0. Bastó el primer tiempo para que el conjunto que dirige, decíamos, el ex Ferro... se alzara con la victoria, 2-0, con goles de Mauro Bazán y Juan Ignacio Dineno de penal, los dos en el primer tiempo, expulsado porque la falta que cometieron, digamos que causó el penal, fue roja para un jugador de Newell's Old Boys. Ya le voy a decir a quién fue le gustó el informe, ¿no? Lo interesante es que tanto... No, me gusta la página que tenemos, que es fantástica. Tanto Bazán como Dineno... No me puedo acostumbrar a la nueva página, tienen tantas cosas que fuera de broma, ¿eh? Tanto Bazán como Dineno debutaron en la primera de Racing. Es verdad. Sí. Tuvieron su debut. Polachi, el jugador de Newell's que fue expulsado por cometer el penal, uh-huh, que Juan Dineno convirtió en gol. Vamos a la formación, ¿le parece? Dale. ¿Sí? ¿Le parece? Musso en el arco, Bazán, Palialef, Espíndola y Elordi, que reemplazó a García en este caso. Melillo, Roleiser, Pierce, Carpata, Castro y Dineno. Los 11 de Cordón, no pudo jugar Roger Martínez porque había estado concentrado para el conjunto de Primera División. Uh-huh. Los cambios fueron Vareiro por Pierce en el segundo tiempo, Martínez por Roleiser y Ojeda, Ulises Ojeda por Carpato. Ulises Ojeda, el que había convertido el gol de penal frente a Boca Juniors. ¿Cuándo volvemos a jugar en reserva? En principio, Bueno, sí, decime la reserva si va a jugar antes del partido con Belgrano. La reserva, en principio, previa del encuentro, hay que ver con esta nueva última noticia. Hay cambio de horario para el partido de Racing del sábado. Eso es lo que vamos a decir. Ahora vamos a dar en ratito. Hay que ver cómo queda la cuestión. En principio, también los chicos que deben disputar los inferiores. Las inferiores, séptima, octava y novena, van a realizarlo el próximo sábado frente al Tomba en el predio Tita. Y no hay nueva fecha, sino que se reprogramó lo que quedaron del otro día para este sábado. Como la mayoría de los partidos fueron suspendidos, se va a optar por eso, que el año pasado se hizo bastante parecido. El año pasado, cada vez que se suspendía, trataban de igualar para que no queden postergados, y bueno, en este caso va a ser similar. ¿Y el técnico de la sexta es? Manuel Fernández. ¿Es técnico? Sí, seguro. ¿Sí? Sí, sí. Ah, bueno. Tanda, ya venimos. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. Espacio publicitario. Japan Motors tiene nueva dirección y, como siempre, todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors, Susini 2213 a 100 metros de Warnes. Teléfono 4854-3741. De soldadura y calderería. Aceros, Degers. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, Piurristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piurristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Heladería Palmeiras, 95 variedades de helado artesanal a un precio sin iguales. Heladería Palmeiras, Nera y Bonifacio, y en Avenida Rivadavia 7020 Flores. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itapirú, Valentín Alsina, Telefax 4208-2302. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. En Esperanza Racingista, información. Bueno, información del primer equipo. Yaya Rodríguez, ¿cómo le va? Buenas noches. Yaya. Buenas noches, qué rápido el cambio de esto. ¿Vio? Sí, sí, de una semana a la otra, de buenas tardes pasamos a buenas noches. Y es así la cuestión, es así. Estamos llegando ya a la época de otoño y el frito. La época que le gusta a Ricardo Zanoli. Zanoli. La época Zanoli. Sí, ¿no ves que viene con manga corta? Sí, sí. ¿Eh? Vino de verano. Totalmente. Zanoli estos días viene así de verano. Es primavera, ¿no? Sí. Está perfecto. Claro. Bueno, vamos a contar un poco lo que pasó la mañana de hoy. Vamos a hacer la cronología de lo que fue la mañana de Racing en el entrenamiento. Ya. Bien, en la mañana de hoy, como bien decía Ramiro, primer entrenamiento de la semana, hoy día martes, después de jugar domingo. Generalmente la semana de Racing arranca los días martes. Hubo trabajo regenerativo tanto para los titulares del equipo de reserva como para los titulares del equipo de primera, y el resto completó el entrenamiento realizando trabajos físicos, un poco de trote y fútbol reducido. En cuanto a los lesionados, sí. Matías Caiz seguramente mañana va a recibir el alta. Hoy trotó alrededor del campo con normalidad, por un poco más que nada por precaución, pero el doctor Esviatlo ha informado que seguramente en el día de mañana Matías Caiz tendrá el alta. ¿Quiere jugar Caiz o no quiere jugar? Me ponen un brete ahí porque la verdad que no sé de qué lado está Caiz. No sé cuánto van a ser los que quieren jugar el sábado, ¿no? No, hay algunos que yo los tengo claros. Perdón, me hacen un favor, algunos, ¿no? Porque la verdad, si no juega el premio Mil Cagadas Caiz, vendría bastante, bastante bien. Bueno, vos decís que mañana a Caiz le van a dar el alta como para poder estar a disposición de Merlo. A disposición para el partido frente a Belgrano. Otro que va a estar a disposición seguramente va a ser Fernando Ortiz, que hoy estuvo haciendo trabajos de reacondicionamiento físico para ya en estos días que quedan de la semana poder ponerse a la par de sus compañeros y ya estar a las órdenes de Reinaldo Merlo. Y para mí, con esta suspensión de Alvarado, tan muy muy similar a la suspensión de Cerro, la de Alvarado. O sea, recuerdan que se especulaba si tenía 4 amarillas, si tenía 5. Bueno, en definitiva, en el informe de AFA, Pablo Alvarado tiene 5 amarillas, ¿sí? Tenía 4 de San Lorenzo, la que recibió el otro día contra Ñuble fue la quinta, y no va a poder estar, una pena, frente a Belgrano de Córdoba, por lo que hace pensar que Fernando Ortiz va a ser una fija en la defensa de Racing para el día sábado. Y el otro que bueno, que también trabajó diferenciado y que, a ver, yo no lo arriesgaría, si yo soy el técnico no lo arriesgaría, pero Francisco Cerro parece que puede haber una posibilidad. Muy rápido, me parece, ya se puede lastimar mal. Sí, me parece muy rápido. Si vamos a un antecedente, Ramiro, recordamos lo de Suculini, el desgarro aquel de Suculini, no sé si recordás, que lo hicieron volver de apuro frente a Lanús y después a los 10 días se volvió a desgarrar. Yo no lo apuraría, pero me cuentan que puede llegar con lo justo al partido con Belgrano, y teniendo en cuenta que para mí, hoy es un indiscutido en la posición en el doble 5, yo creo que a lo mejor Merlo lo apura. Uh-huh. ¿Quién sabe si Merlo después de Belgrano sigue? Ay, ¿por qué? Falta otro. ¿Pero por qué dejas picando la situación después de Belgrano sigue o no sigue? Falta otro, Diego Villar, ¿no? Diego Villar ya está recuperado. Ah, menos mal. A ver, Diego Villar lo que pasa. Pará. No quiero dejar pasar la situación. Dijo, menos mal, y se cagó de risa Marcelo Martínez. No, ¿cómo es la cosa? Menos mal porque no tiene un jugador, un volante por derecha, Racing. ¿Qué otro jugador tiene volante por derecha? No, está bien porque dijiste, menos mal. Te empezaste a reír. No me reí, perdón. Está la camarita. Está de espalda. No me vieron. Está bien, no te vieron, pero estaba cagando de risa. Está bien, dale. Sí, ya, perdón. No solamente padecía una sobrecarga muscular, nada de gravedad, por lo que nosotros creemos, yo creo en particular, que va a estar a disposición para el partido del sábado, porque una sobrecarga muscular no implica mucho trabajo de recuperación. Con el fin de semana que tuvo de descanso Diego Villar, creo que tendría que estar ya a las órdenes de Mostaza Merlo. La noticia del entrenamiento es esa, la información, todo lo que hubo hoy, es como todos los martes, Ramiro. Está bien. Muy poca información. Está bien, entonces ya está el equipo. ¿Por qué ya está el equipo? Y sí, y si no sabe si va a jugar Cerro, no sabe si juega Cajay. No, Cerro no va a jugar. Sabe si juega Ortiz, no sabe si. Sí, no sabe nada. Ortiz va a jugar. Todavía. Va a jugar Ortiz, va a jugar Gómez, va a jugar Cajay, va a jugar Suculini, Villar, De Paul, Sabejín no. Campi. Sabejín no. Sí, Sabejín, me olvidé de Sabejín. Ah, está bien. No pensé que ibas a poner al mago Corbalán. Auche, y ahí el 9 va a ser Roger Martínez. Ajá. Esperemos. Ah, mirá vos. Hay una tendencia también por Roger ahí, por ahí también. Sí. ¿Qué le pareció el equipo? Ya. El que di yo. ¿Sabo? El que di yo. Ah, sí. El que dio usted, no, perfecto. Ahí me parece que los dos delanteros, por distintas cuestiones, para acompañar a Gabriel Auche, estamos hablando con Gabriel Auche dentro del equipo. Los dos delanteros que tiene Racing entre los suplentes o con posibilidades de jugar, que son Viola y Vieto, uno por nivel y otro por otras cuestiones, no tienen que jugar. Vamos a hacer una nueva tanda, sí, ya. Y después de la misma nos contás, porque no quiero dejar pasar el tema este de lo que ocurrió con las banderas, pasacalles y etcétera, ¿sí? A ver, también un poco las charlas que hubo hoy tempranito por la mañana, así que después de la tanda lo contás, dale, ya venimos. Perfecto. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio Publicitario. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. BR Automóviles, venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Polirrubro, la academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, la academia. Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. César Po, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-8544. Donde espera la música. César Po, justo en la esquina. César Po. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951. www.piñeirotravel.com.ar. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Acá hay más información de Racing. Yaya Rodríguez nuevamente al aire para contarnos la mañana de Racing en banderas. Sí, movidita la mañana. Antes del entrenamiento, cerca de las 8:30, 9 de la mañana, en el entrenamiento, más precisamente en el alambrado que da a la calle Italia, donde se ubica, para que se ubique donde está la cancha auxiliar, sí, apareció una bandera, ¿sí? Una bandera donde, a ver, mandaba un poquito, de alguna manera, al frente a Sebastián Saja y a Mauro Camoranesi. Uh-huh. ¿Sí? Son los dos apuntados por los dueños de esta bandera. No voy a decir la gente porque... Yo no puse la bandera, digo por las dos, por lo que conté recién. No me dedico a poner bandera. No la sacaron, los dirigentes no fueron y la sacaron. No, porque no estaban en el lugar de entrenamiento. Claro, no importa. Los dirigentes tenían que abrir y sacar esa bandera. Claro, tiene que dar la orden para que la bandera. La orden del dirigente, pero sí, tienen que sacar también esa bandera. Sí, eso sí. No, lo que hicieron fue para evitar inconvenientes, cambiar el lugar de entrenamiento. Generalmente los martes Racing, cuando hace el trabajo regenerativo, lo realiza en la cancha auxiliar, pero a raíz de este inconveniente y de esta bandera... En realidad no a raíz de eso, sino que suponiendo que se podía llegar a dar ese tema, cambiaron el lugar y lo hicieron dentro de la cancha. Claro, para evitar algún cruce con esa gente que había colgado la bandera o con gente que se pudiera acercar a repudiar a los jugadores de Racing, se decidió por hacer el entrenamiento dentro del cilindro. Bueno, la bandera, ¿qué decía? Dale, rapidito. La bandera decía, limpieza ya, Sajarrucho. Sajarrucho. Sí. 5 de test, mismo plantel, con mostaza, no. Claro apoyo al entrenador, de la gente que ha colgado esta bandera, haciendo obviamente referencia a los cinco entrenadores que este plantel de alguna manera se devoró, ¿sí? Sí. Pero no fue solo eso, también en la cercanía de la casa de Reinaldo Merlo, más precisamente en la esquina de su domicilio, también apareció un pasacalles donde pedía la renuncia de Mostaza Merlo, pero eso también tiene un poco un tinte político, ¿sí? Uh-huh. Porque estaba firmado por una agrupación no reconocida por la dirigencia de Racing. Son un grupo, a ver, es tan anónima esa bandera como la otra, porque parece, la verdad que no existen. La corbata, esa. Sí, señor. No sé, la corbata que me pongo a la mañana cuando salgo a trabajar. La otra no la sé. Firmó el monio. Parece, parece claro, puesta monio. Por una parte de la comisión directiva una y otra parte de la otra comisión directiva la otra. No sé, o de hinchas, vivimos en un país muy 78 no. TN, ¿no? Entonces digo, terminás... digo, parece, no dije que la fuera. Bueno, pero es parte de la ciclotimia de Argentina, la que corresponde al hincha de Racing, ¿no? Sí, también. Sí, somos así, lamentablemente somos así. Bueno, eso en cuanto a las banderas. ¿Y en la charla? ¿Y las charlas que hubieron hoy por la mañana? Sí, hubo, bueno, estuvo presente el presidente Víctor Blanco en el entrenamiento, junto con Roberto Torres, y tuvieron una charla con el plantel, incluido Mostaza Merlo, de alrededor de unos 40 minutos, Ramiro. En esos 40 minutos, tanto el entrenador como Roberto Torres apuntaron directamente a los más jóvenes del plantel. Uh-huh. Rodrigo De Paul, Bruno Zuculini, Luciano Vieto, José Luis Gómez. El motivo, según lo que uno pudo averiguar, no es por el más allá del rendimiento que vienen teniendo los chicos. Lo que molesta y mucho son las actitudes que tienen fuera del ámbito de lo que es Racing. Yo tengo entendido que para ese tipo de, para esa charla, justamente con eso, con ese grupo de jugadores que son cuatro, lo sacaron hacia un costado para evitar que los más grandes le pudieran hacer alguna cara como diciendo, bueno, déjalo estar, déjalo pasar, y que los chicos se puedan soltar un poco más a hablar de lo que les pasa realmente, porque lo que tenés que hacer de alguna forma es ser psicólogo de estos pibes que pareciera que quieren ser exfutbolistas a los 20 años, ¿no? Pero está bien, me parece que es una buena determinación, ¿no? Separar a los chicos de los más grandes para que no tomen influencia en cuanto a lo que le puedan llegar a decir o hacer una cara o una mueca o lo que sea, ¿no? Exactamente, Ramiro, este tirón de orejas sabemos que lo tendrían que haber dado un poquito antes, pero bueno, ante esta situación han decidido hacerlo en el día de hoy. Después, obviamente, uno va averiguando cosas que van pasando, y en la noche de ayer yo me enteraba de cosas que han pasado en Rosario, de cosas que está pensando Mostaza Merlo. En Rosario hubo una situación muy particular, no sé si te acordás, Ramiro, que antes de la transmisión estábamos pensando en Camoranesi en duda, a ver si jugaba, si no jugaba. Sí, me parece que no vamos a pisar con la información, yo la di de arranque lo que estás por contar, ya, no sé si escuchaste todo el programa, amigo. No. Ah, bueno, sí, no, está bien, no está bien. No tenía la radio encima. Está bien, nos vamos a pisar entonces. Hasta acá llegaste con la info, porque me queda un minuto y tenemos todavía que dar algunas informaciones en cuanto al árbitro del partido. Te mando un abrazo y la seguimos mañana. Un abrazo, Ramiro, hasta mañana. Y comprate la radio y llévala encima siempre. Un abrazo, chau. Sí, muy bien. Tomás Amelio, ¿cómo le va, amigo? ¿Cómo le va? Bien, vamos con la información del técnico, del árbitro, perdón, sí, del partido. Para dos informaciones para el técnico sigue siendo Mostaza, sí, por suerte. Dos informaciones tenemos. Primero, vamos por el árbitro, que es Saúl Laverni. Y le digo despacito el historial, porque acá, como bien marca Ricardo, sí, tres partidos ganados, tres partidos empatados y ocho derrotas sobre 14, que es el total. Uh-huh. A números duros, Racing hace 3 años que no gana con Laverni, pero porque en los últimos 3 años solo lo dirigió 3 veces. ¿Sí? Bueno. La última vez que lo dirigió fue... Cada que te agarras te cachete una vez por año. Claro. La última vez que lo dirigió fue el 3-1 con Tigre en cancha de Tigre, el gol de Rodrigo De Paul. Bien. ¿Qué más te quedaba para decir? Ah, lo de cambio de... el partido. Ah, sí, sí. Que ha cambiado el horario del partido de Racing para el sábado, ¿sí? Pasó a las 17. Bien, originalmente buenísimo. Estaba a las 20:30. En la previa dijo que por cuestiones de seguridad se cambia el horario, así que pasa Vélez Estudiantes a las 20:30 y Racing Belgrano se jugará a las 17 horas. Mucho mejor, sí. ¿Seguridad de quién habría que ver, no? Sí, por motivos de inseguridad, en realidad, no por seguridad. Por eso. Bien, gracias, Toto. No, por favor. Bueno, ¿nos vamos? ¿Se acabó el programa? Son las 8, nos vamos en punto el día de hoy. Me voy ya, Ramiro. Todo lo que quieran seguir sabiendo de nuestra querida institución, lo pueden hacer a través de nuestra página web, que es la mejor. Tenemos la mejor página web partidaria de Racing, www.esperanzaracinguista.com. Recordamos, mañana no hay programa. Ah, mañana hay programa, es verdad. Hay fútbol. Hay partido Nacional B, juega Independiente. Y hay transmisión de Nacional B, lo sigo disfrutando. Independiente Villa San Carlos es. Gran partido, suerte. Nos vemos, chao. Hasta el jueves a las 7 de la tarde. Cadena Eco. La radio en todo el país.